Uno de nuestros referentes en materia ambiental, empresario, vecino de Uspallata, es Flavio González. Hola Flavio, gracias por recibir nuestro llamado. Hola Carlos, no, gracias a vos, como siempre, por darnos esta oportunidad de expresarnos. Bueno, y en tiempos difíciles, agónicos, de mucha lucha resistiendo el proyecto Megaminero, contanos cómo está la situación y cómo se canalizan los reclamos, a qué convocamos a la ciudadanía. Y bueno, un poquito es lo que ya se sabe, o sea, en diputados ya aprobaron este terrible proyecto, ¿no? Bueno, tiene media sanción y bueno, ahora van a intentar seguramente con la mayoría que tienen el martes nuevamente en Senado ya dar una sanción definitiva al proyecto. Bueno, a lo cual el pueblo de Mendoza está respondiendo como ya se ve, no se puede tapar el sol con las manos, así que ya no pueden tapar y decir que nada más somos cuatro trastornados, sino que hará unos tres días, ya viste que ahí en el kilómetro cero se reunió muchísima gente que fue de todos lados, de San Carlos, de Tunuyán, de La Valle, de todas partes, a decir que esto no, a defender no solo Uspallata, saben que si esto entra acá, va a entrar a toda la provincia, esto va a ser una ruina, nos vamos a quedar sin cerros, sin montañas, sin nada, nos vamos a empezar a enfermar. Y bueno, para eso es que se está convocando a esta marcha, va a ser, lo llamamos una especie de segunda gesta sanmartiniana, porque vamos a hacer el mismo camino, bueno, no es el mismo camino, pero bueno, vamos a hacer uno de los caminos de sanmartinianos al revés, así como San Martín cruzó por ahí, nosotros vamos a ir de alta montaña hasta el kilómetro, hasta no sé si el kilómetro cero, la legislatura. Hay gente que está también armando sus caminos, desde La Valle, sé que desde La Paz viene otra columna que va a pasar por Santa Rosa, que va a pasar por San Martín, gente que está viniendo de Tunuyán, que se le va a juntar gente de Tupungato, no, de Tunuyán, de San Carlos, perdón, gente de ese. Y bueno, todos por un mismo objetivo, ¿no? No, nadie quiere hacer disturbios ni hacer nada como quieren hacer creer, ya eso se sabe, sino que lo que queremos es manifestar nuestra posición de que queremos una provincia limpia, una provincia sana, una provincia donde ya de por sí ya hace 10 años que estamos en emergencia hídrica y que no hay agua, entonces donde el agua no nos falte, donde no nos falte no solo a nosotros, sino a la agricultura, que es una actividad que no produce ningún daño y nos ayuda a nosotros. Y bueno, y para la gente que quiere tomar también, que no se intoxique, que no se envenene y que sobre todo no desaparezca el pueblo Uspallata, que es lo que pasaría si este proyecto se lleva a cabo. Claro. Hubo reclamos y manifestaciones en el interior de la provincia, Tunuyán, otras zonas del Valle de Uco, San Carlos. Se está multiplicando en el interior de la provincia también el reclamo La Valle, me acuerdo en este momento. Claro, inclusive más que manifestaciones, si bien son manifestaciones, son como pequeñas asambleas que va haciendo la gente ya organizando la marcha que va a ser el día martes hacia la legislatura. O sea que si bien se están haciendo ruidazos como acá también, acá nos estamos reuniendo todos los días, lo que estamos haciendo es programar, porque semejante marcha, nosotros un ejemplo, vamos a marchar 120 kilómetros, creo que de La Paz va a ser algo parecido, desde San Carlos va a ser más todavía, gente que va a venir de La Valle, gente que va a venir de Guaymallén, gente de la misma, de toda la misma capital. Hay una causa común, no pueden atarnos, por suerte, a banderas políticas. A veces nos quieren decir que somos cucas o no, pero todas las banderas van en que no queremos que nos roben el agua, no queremos que nos dañen el agua, queremos salud para nosotros, para nuestros niños, que son los más susceptibles y que son los que van a sufrir todo este veneno que van a cargar. Así que bueno, no pensábamos, la verdad, porque fue muy espontáneo. Venimos reclamando hace mucho tiempo, pero la verdad, después de la traición que hizo, que hicieron en diputados, el pueblo se despertó nuevamente, como se despertó en el 2019, y salió a las calles a mostrar precisamente lo que no quieren para Mendoza y lo que quieren. Flavio, Eso es lo que más. se difundió estos días, por supuesto vinculado con todo lo que nos estás contando, posiciones del gobernador de Mendoza en otro tiempo donde se oponía al proyecto San Jorge, también posiciones de la familia del gobernador. ¿Qué opinás de eso? ¿Por qué el cambio de postura? ¿Qué lectura hacen respecto de esa situación? Y es claro, es claro. Si vos, 2 más 1 es 2, y si vos sacás todo, o sea, vos sacás que esta gente está yendo al exterior, a Inglaterra, a todos los países, a convenciones, a tratar de rogar por acá, porque acá vengan a hacer minería. Cuando ves lo que, porque inclusive algunos le dicen, no, pero no nos da, no nos alcanza con el RIGI, dijo Lavarric, que el RIGI ponía un piso de regalías de 5%. Ah, bueno, vénganse, nosotros le damos ahora, porque una de las leyes que se vota, la de regalías, da un techo del 3%. O sea, menos todavía que el RIGI, porque ellos decían que el RIGI no les alcanzaba. Así que en la ley que votaron y que van a ser efectiva ahora, están poniendo un techo del 3. ¿Qué es lo que están diciendo algunos de la oposición? Que eso no dice nada, porque que vos pongas un techo del 3 quiere decir que puede ser un 3, puede ser un 2, puede ser un 1, puede ser un nada. O Claro. sea, le estás dando un cheque en blanco a una minera para que se siente a negociar con nuestros políticos, que todos sabemos que se distingue por su grado de corrupción. En general, no vamos a puede haber excepciones, pero acá sabemos que esto pasa. Entonces, ¿dónde van a negociarlo? Entonces le van a decir, mirá, poneme en mi cuentita tanta plata y yo te hago directamente que no pagues nada, como estaba pasando en Andalgalá en los últimos tiempos, en Catamarca. No pagaban absolutamente nada de regalía. Se llevaban todo y, no, y pagaban cero. De lo que encima de lo que declaran en boca de mina, o sea que el tema es muy claro, si eso no está dejando nada a la provincia, nada al país, y hay un encaprichamiento tal por meter el proyecto a punto tal de que la otra ley está diciendo que es la ley de compensación, o sea, ante desastres, ¿no? Cuando hace un desastre, que lo tendría que pagar la minera dice, no puede, lo va a pagar la provincia. O sea, lo vas a pagar vos, lo voy a pagar yo, lo voy a pagar otro. Lo vamos a pagar todo, la gente no tiene para comer, los jubilados no tienen nada y sin embargo van a tener que estar pagando los desastres ambientales que nos dejan esta gente Es una especie de confesión de que no pueden evitar la contaminación y los desastres. claro, Lo están que hay que hacer es no primeramente permitir ese tipo de explotación. están reconociéndolo. El CEO de San Jorge le preguntaron expresamente qué iba a pasar con los depósitos de cola. Contó que es todo el residuo químico terrible que va a quedar, que es prácticamente como 10 canchas de estadios de fútbol. Y dijo que va a formar parte del paisaje. Imagínate todo ese hueco lleno de químicos y Un metales pesados y demás. paisaje lunar Sí, va a ser sí, ese, un paisaje sí. marciano. Flavio, Sí. una cuestión muy preocupante que se ha escuchado estos días es a la ministra de Seguridad, al intendente de la capital, previendo mecanismos e instancias de represión para la marcha. ¿Cómo advertimos esta cuestión y cómo tranquilizamos a la gente respecto de su presencia pacífica en la marcha y en el reclamo. Quieren asustar. Sí, exacto. O sea, vos imaginate que el otro día en la marcha, yo estuve ahí, yo vi todo, y bueno, vamos a hacer que, dijeron que era, por supuesto, el periodismo que da vergüenza dijo que éramos 300, cuando casi claramente enfrente de la legislatura habría 3.000 personas. Pero bueno, de tanta gente, todos nos manifestamos pacíficamente, y bueno, la mayoría, no voy a decir que no, cuando salieron la broma, y cuando salieron los legisladores, alguno tiró una cosa de lechuga o algo así, y no faltó algunos que querían tirar alguna piedra, ¿no es cierto? Y que nosotros mismos nos encargábamos de frenarlos. O sea, siempre va a haber alguno, y siempre hay infiltrados, porque estuvo demostrado en el 2019 y están los videos de que ellos meten gente infiltrada a hacer esas cosas para empezar la represión. Entonces, el otro día se manifestaron cerca de 6.000, 7.000 personas en el kilómetro cero y no pasó absolutamente nada. Nadie agredió a un policía, nadie pasó absolutamente nada. Lo único que hubo fue unas pintadas. Y en base a eso, a unas pintadas, que tampoco estoy de acuerdo con eso, pero bueno, alguno la hizo, ya se empieza a decir que no cumplimos con la ley y todo eso. Vos imaginate, si ellos no cumplen con 800 millones de leyes, porque está claro, lo dijo la UNCUYO, lo dijo el CONICET, por más que después lo obligaron y ahora está en juicio, o sea, se la imputa a Jimena, a Eve Casado, por eso, por haber apretado al CONICET para bajar el comunicado que les hubiera dejado un martes 13 en diputados, ¿no es cierto? Lo bajaron automáticamente. No pasó absolutamente nada en estos días, por más bronca que había, no hay por qué, pero bueno, ellos lo hacen para asustarnos. Igual que decir que nos van a hacer un corralito y nos van a meter en la Plaza Independencia. Vos imaginate, hay un ataque al derecho a la manifestación que hay que objetar. Totalmente. Claramente. ¿Por qué te van a decir dónde tenés que ir a manifestarte? Por supuesto. Es una locura. Y aparte que es peligroso para nosotros, es peligroso. Las comisiones que estamos armando, porque se arma comisión de logística, de seguridad, no lo aconseja, porque la última vez que nos encerraron en un corralito fue acá en Uspallata, cuando cerraron con vallas en los dos lugares, a los 8 minutos de que bajaron la gente de la UOCRA, se nos tiraron encima y nos mataron, casi nos matan. Entonces, no vamos a ir al matadero, es como que nos están metiendo en un corral. Supongo que la gente no va a optar por eso, pero bueno, ellos piensan que el estar arriba en el gobierno tienen el derecho de imponerte absolutamente todo, hasta imponerte cómo tenés que hacer la protesta. Yo entiendo que te impongan con que la protesta tiene que ser sin violencia, con que no tiene que haber ni siquiera un aerosol, ni siquiera nada de roturas, lo entendemos, y todas las asambleas lo pregonamos e inclusive lo controlamos, pero no te van a imponer exactamente dónde tenés que ir, cómo tenés que hacer o lo que sea. Todo, Flavio, eso se verá en el momento. Sí. Que tenemos que cerrar una convocatoria para la gente. Bueno, nosotros acá de Uspallata estamos saliendo el día lunes a las 7 de la mañana. Supongo que el resto de la gente también tiene sus horarios. Básicamente el asunto es converger, porque lo nuestro, imagínate, son 120 kilómetros, por eso salimos un día antes. Vamos a parar en Potrerillos y demás. Pero para converger prácticamente en la legislatura a las 9 del martes, que es cuando esta gente trata la ley. Estamos un poquito esperanzados porque vemos que, así como en diputados, el Partido Justicialista se dio vuelta y empezó a dar las explicaciones. Por eso está muy preocupado el gobierno, porque a nosotros no nos escucharon nunca. pero yo estuve ahí y la gente del Partido Justicialista, o ahora hasta no recuerdo cuál, pero lo leí, un senador radical dijo que ya estaba evaluando como para no dar su voto. Entonces, bueno, estamos un poco esperanzados porque algunos se están dando cuenta de lo que quiere el pueblo y no están repitiendo como loro que la minería, que la matriz productiva, que esto es bueno, que el trabajo y todas las mentiras que saben que quieren, que dicen para arrastrar a gente, para imponer la minería y bueno, dejar el desastre que van a hacer, Nos ¿cierto? Pero bueno, básicamente contagias la esperanza, Flavio. Ojalá que reflexionen y que voten a favor del ambiente. Entonces, martes, 9 horas en la martes, legislatura, esa nueve es horas, lo importante. sí, claro, se irá para la legislatura. Vamos a ir convergiendo las columnas. Yo no te puedo decir porque ahora dicen que van a vallar la legislatura, hasta eso. No tenemos derecho a manifestar en la puerta, es una locura, pero bueno, ahí veremos, veremos. Yo no puedo decir, mira, vamos a la Está claro. legislatura a ver si esta gente me quiere poner preso porque es lo que están haciendo, ¿no? Traigan su No, hay que ir al cartel, corralito. traigan su pancarta, traigan gorra o Exacto, traigan sombrero, todo, ¿eh? traigan gorra y como dice Nacho Viale, que no sé si lo escuchaste, que va a estar con nosotros, hay cantidad de músicos, hoy me estuvo escribiendo Moyo, que no es que va a venir, pero apoyándonos, el de Caramelo Santo, ya directamente diciendo, llamando a la desobediencia, que está feliz porque el pueblo de Mendoza desobedece lo que no tiene que obedecer. Son muchas voces que están apoyándonos y que bueno. Estemos con todo, vayan en cada lugar, les estamos dando lo que tienen que llevar, obviamente, porque van a ser travesías bastante largas, pero que vengan, que como decía, te digo, Nacho Viale, el día de mañana, cuando alguien te pregunte qué hiciste en el 2025, cuando tus hijos le preguntan, vos tenés que decirle, yo estuve ahí peleando por tu futuro, tratando de que esta gente entienda que no les dimos un cheque en blanco, que no porque ganaron las elecciones, tienen derecho a hacer lo que quieran y venderle todas nuestras riquezas a las transnacionales, porque es el pacto que está haciendo Milei con la gente del norte y demás, ya sabemos, y dejarnos a nosotros toda la contaminación y las enfermedades. Muchas Así que, gracias, por Flavio. favor, no, por favor, bueno, yo sé que el tiempo es cosa y muchísimas gracias, como siempre, Carlos, sos un genio por ayudar a difundirnos todo esto, ¿eh? Un gran Esperemos abrazo. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes el martes, el martes, desde las 9 en la legislatura. Un gran abrazo. Muchas desde las gracias, 9 de la Flavio. legislatura. Un abrazo, Carlos, y gracias por la oportunidad, como te dije. Flavio González, vecino de Uspallata, empresario y militante ambiental, como ustedes escucharon.